Bueno, Agustín, ¿por qué te pareció que fue un partido tan luchado, tan nervioso, que no encontraban los tiros fáciles? Bueno, un partido de característica de una semifinal. Sabíamos que iba a ser así. Uno muchas veces no cuenta con que tenga cerrado el ano, pero bueno, lo que nos trajo hasta acá fue nuestra defensa y hoy le pusimos juego. El partido no pasó los 60 puntos, así que bueno, darle para adelante y ya ponernos a pensar en la final de la torta. ¿Qué pasó en el tercer cuarto que te soltaste, empezaste a meter sobre todo en el primer pasaje? Bueno, es lo que el equipo me dio. Por momentos le toca a uno, por momentos le toca a otro, en este momento me lo dieron a mí, bueno, tuve que decir, por suerte salió todo bien, así que lo fundamental fue el trabajo en equipo. Ahora tienen una semana de descanso para plantear una serie de 5 partidos. ¿Qué aspectos pensás que tienen que corregir? Bueno, mejorar nuestra ofensiva, ¿no? Principalmente vimos que nos cortan los sistemas y por ahí nos trabamos. Tenemos casi una semana para pensar en lo que se viene. Y a trabajar muy duro, ¿no? Y sabés lo que venimos haciendo. No salió los récords, que es lo que nos trajo tarde. Ganó Hispano, formaron un tercer partido. ¿Importa el rival? Claro que importa. O sea, son dos rivales durísimos, dos rivales distintos. Pero bueno, ambos hay que darle igual de importancia, la mayor importancia, porque es una final. Así que a esperar cuál es el resultado. Gracias, Boris. Muchas gracias.